Y ahí pasaba la segunda parte, tramo final, de la entrevista que le hicimos a Gabriel Piñeiro, que está escuchando de San Marcos Sierra. Nos invitó a pasar unos días por allá. Veremos si en algún momento podemos acercarnos. Ahora que tenemos una motito 150 centímetros cúbicos, no tenemos choferes nosotros, como algunos, con camionetas bancadas por el Estado o alguna empresa. Y Gabriel Piñeiro, bueno, gracias por el mensaje que nos enviaste, que está escuchando también desde allá. Y pasaba mala suerte, un tema de Cruz Calavera. No sé si ustedes se acuerdan que también producíamos los lunes el guardapalabras, los lunes de 22 a 23, y traíamos, además de producciones sobre referentes de la historia argentina, hombres y mujeres, invitábamos a oyentes, a conocidos, amigos, a sujetos, a personas para charlar, para hacer un vení charlemos, ¿no? Y vamos incorporando cada tanto esto en el contrapunto, como una especie de mix entre la política y la conversación. Esto de conversar, de que el otro me importa, de conocerlo, de volver a que a través de la palabra del entrevistado, que es el protagonista, empiecen a animarse otros y a venir a contar quiénes son y contar sus experiencias. Hoy estamos con Gerardo Camps, un amigo. ¿Qué tal? Buen mediodía, Gerardo, ¿cómo te va? Bueno, buen mediodía, muy contento, muy feliz de estar acá recibiendo tu invitación. Y bueno, dispuesto a charlar un ratito sobre lo que quieras preguntarme, cómo es. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. En tiempos donde no se charla mucho, ¿no? Es como que, viste que la gente, vos estás y está con el celular y se charla poco. Sí. Yo pienso que, como es un tiempo que la tecnología, bueno, nos pasó un poco por arriba, ¿no? Eso que hace unos años atrás parecía que podía pasar o que no, bueno, la tecnología nos pasó por arriba y bueno, pero bueno, yo pienso que tenemos que, digamos, los que en un tiempo nos gustó leer, escuchar buena música, tuvimos la suerte de ser parte de esa generación más o menos de los 60, 70, por el 80 también. Que se escuchaba buena música, que se leía, uno estaba ahí atento a ver que llegara una buena película para verla, bueno, los que fuimos parte un poco de eso tenemos que ser, como decir, los guardianes, ¿no? Ajá. Tratar de, invitar a los demás y la predisposición muchas veces un saludo, muchas veces una charla con quien sea, con quien toca, hacerse una pequeña charla, creo que ayuda este entramado social que viene rompiéndose hace mucho, desgraciadamente, por el egoísmo, por tantas circunstancias, ¿no? de la vida, ¿no? Políticas, culturales, socioeconómicas, se fue rompiendo ese entramado cultural. Y bueno, creo que la palabra va a ser como hablamos un poquito el otro día, ¿no? De la creación, el sonido. La palabra va a ser el volver a estar, a recrear ese entramado social que se fue rompiendo. Y sin ese entramado social no vamos a tener una sociedad sana, no vamos a tener una sociedad solidaria, que es lo que necesitamos. Porque los argentinos somos solidarios, somos muy solidarios, pero todavía tenemos un montón de resaca, de cosas que nos fueron pasando y bueno. Pero pienso que tenemos una buena fibra como para poder volver a armar ese entramado social que nos ponga todo a pesar de las dificultades en un mejor lugar. Gerardo, ¿vos sos de Venado? ¿Naciste acá en Venado? Sí, nací en Venado Tuerto, nací en 1963, como dijo Fito Páez, con Kennedy a la cabeza. Ajá. Y bueno, sí, nací, me crié en Venado, vivía en el más fuerte antes de Brón, así que fui toda la primaria allá a la 969, y después me vine más para el barrio acá. Hice 2 años en el Sagrado Corazón y después, bueno, seguí ahí en normal, terminé en nocturno. Así que soy venadense. Y bueno, en el 82 me fui a Ushuaia. ¿Y cómo? Para el 82 tenía casi 20 años, 19. Cumplí 20 en Ushuaia. ¿Y qué fuiste a hacer a Ushuaia? ¿Cómo llegaste ahí? Mira, ¿cómo es? Ya había estado un amigo toda la vida que desgraciadamente, bueno. ¿Falleció ya? Falleció, se adelantó en el tiempo. ¿Cómo es? Y bueno, queríamos hacer el curso de la Marina Mercante. Él lo hizo, yo no. La Marina Mercante te permitía, bueno, tomar un buque, irse para Europa, viste, trabajando, pero irse para Europa. Era como un poco ideal, sueño. Así que bueno, arrancamos en marzo en un vuelo nocturno ahí, hacía un calor en Buenos Aires impresionante. Y a las 3 horas estábamos en Río Grande, porque los aviones grandes todavía no llegaban a Ushuaia. Así que imagínate que, bueno, el frío que hacía allá, viste, nos subieron en colectivo, nos dio una frazadita, pero bueno, llegamos a Ushuaia, viste, como es, un día hermoso, como es, Ushuaia es hermosísimo, la verdad que tenemos un país alucinante. Y bueno, había gente de todo el mundo. Y eso fue más o menos fines de marzo, y el 2 de abril fue lo de las Malvinas, y ahí se cerró la frontera. Así que bueno, solamente quedamos ahí los que estábamos, y bueno, podía entrar solamente gente del país. Y bueno, fue todo un poco el tema de las Malvinas, que fue muy triste realmente. Bueno, estábamos muy cerca, yo soy clase 63, fue a la guerra, a la clase 62. Por un pelito. Fue soldado, estaba como soldado de reserva, no había hecho la colimba, me había salvado por número bajo, pero bueno, estaba como soldado de reserva. Así que si seguía un poco más la guerra absurda, digamos, como ese, bueno, iba a tener que... Pero bueno, estábamos ahí, hacían simulacro de bombardeo, te decían el día pero no la hora, sonaban las sirenas y tenía que irte a tu casa. Y un día veníamos... creo que veníamos de trabajar con este muchacho amigo, y como es, empezamos a sonar la sirena, nos íbamos para donde vivíamos, y apareció un avión, creo que era un Mirage, los aviones franceses nuestros, viste, por atrás de la montaña, y nos pegamos un susto barro, pero bueno, después me enteré que, como es, que cargaban combustible en Ushuaia, era una estrategia, digamos, que iban a Ushuaia a cargar combustible ahí. Así que bueno, fue una parte, digamos, oscura, ¿no? Oscura de la guerra, sí. De la guerra, una parte oscura, digamos, de nuestro país. Y bueno, que en cierta manera lo estamos viviendo, ¿no? Con los veteranos de guerra, que ellos también tienen sus cosas. Pero bueno, por lo menos ahora se están agrupando, están más agrupados, por lo menos tienen una jubilación. ¿Y te quedaste en Ushuaia cuánto tiempo? Me quedé nueve meses. Me quedé de marzo a diciembre y trabajamos en el puerto. Trabajé 20 días en la municipalidad ahí y después era muy fácil conseguir trabajo. Fui un día a la tardecita, el otro día estábamos con un mameluco amarillo destapando una cuneta ahí. Y 20 días y después trabajaba en el puerto como estibador. Después fueron otros chicos de venado también, viste, vivimos todos en una pensión, viste. Había chicos de Buenos Aires cuando, como es, estábamos cuando veníamos en el avión, venía un chico de Buenos Aires, Guido Araujo, que bueno, venía de una familia bastante, bueno, digamos, de dinero, digamos, pero bueno, personaje divino, viste, nos hicimos amigos, viste. Y bueno, estuvo unos meses ahí, después venían amigos de él también que andaban viajando, ¿viste? Qué sé yo, era un momento lindo, realmente era un momento lindo. 9 meses en Ushuaia y después ahí acá, ya tenía 20 meses, ¿y ahora dónde seguiste? El 6 de junio cumplí los 20 ahí, me vine en diciembre y ¿cómo es? Y después me fui para el lado de Tucumán, Salta, para allá. ¿Sí? ¿Viniste a venado y...? No, tuve un tiempito. Ah. Tuve un tiempito y, ¿cómo es? Y después me fui para... Porque teníamos un amigo ahí en Ushuaia y un día me mandó, también había vuelto, me mandó una postal de Tafí del Valle, ahí de Tucumán. Y bueno, digo, esto es hermosísimo, quiero conocer, ¿viste? En esa época tenía, ¿viste?, tenía ganas de viajar, tenía ganas de conocer, de andar. Eso era un poco lo que me había propuesto. Yo agarraba una mochila, ¿viste?, así, una carpita, y salía, ¿viste? O sea, y bueno, me fui para allá. Bueno, es Tucumán, es hermosísimo, ahí todo, toda la selva tucumano-salteña ahí, y después está... ¿En avión o había...? No, a dedo, eso es... ¿A dedo? No, eso ya era a dedo, eso ya era a dedo, ya era otra cosa. Y, ¿cómo es? Y ahí, bueno, lo que es Tafí del Valle es hermosísimo. Vos venís todos por una selva y se abre como un valle así, preciosísimo, en medio de la montaña, es altísimo. Los chicos van a la escuela, van en verano, porque en invierno hace mucho frío, como está alto. Y después, bueno, conocí ahí, estuve unos días en Tafí del Valle, conocí a Mancha del Valle, que está un poquito más arriba. Ahí están las ruinas de Quilmes. Claro, ahí cerquita. De este lado tenés Santa María Catamarca, y después la ruina de Quilmes, que no alcancé a conocerla porque había que entrar ahí. Pero bueno, me dijeron que es muy lindo. Y después tenés como 100 kilómetros de valles, tenés montañas de los dos lados, son los valles calchaquíes. Y se llega hasta Cafayate, que es hermosísimo. Ahí, bueno, el tema, sí, estuve 2 o 3 meses, me vine, y después estuve como 2 años y pico. Estuve en San Miguel de Tucumán, después estuve en Cafayate. ¿Y de qué vivía? Artesanía. Era artesano y aprendí a hacer un montón de cosas. Aprendí a soldar, soldar en plata, engarzar piedras. Allá está toda la cultura santamariana, toda la cultura, como es, indígena, por llamarlo de alguna manera, aborigen, que es muy rica en... Ahí hay muchos ceramistas, los ceramistas, hacen muchas cosas con suris, que son esos correcaminos chiquitos, muchas cosas del lugar, montañas, cardones, cactus. La verdad que es muy rica ahí la cultura con el tema cerámica. Y hay verdaderos escultores en cerámica, hay gente que ha estudiado, por ejemplo, en Buenos Aires, en Bellas Artes, ahí, y hace tapices, unos tapices alucinantes, a lo mejor, bueno, ellos lo diseñan y se lo hace gente del lugar. Es un lugar que, ¿cómo es? Bueno, se muestra en un pueblo chiquito, obviamente, pero tiene mucha cultura y... Tucumán, ahí tenés cerca también, hablando de Tafí, tenés Tafí del Valle, y tenés Tafí Viejo, donde estaban todos los trenes. Sí, alcancé a conocer. Anduve un poquito, estando en Tucumán, conocí un poquito ahí esa parte. Después ahí, no sé si es un lugar donde está la capital de la empanada, que son alucinantes las empanadas cafayateñas. Sé que hay diferencia entre empanadas salteñas, tucumanas. Sí. Las tucumanas son riquísimas, las salteñas también, o sea... En la plaza central ahí de Tucumán tenés todo alrededor la vida de Mercedes Sosa, por ejemplo. Claro, bueno, eso no... Debe ser posterior, debe ser hace poco que pusieron. Puede ser. Conocí Salta, ahí estuve todos unos días también con el tema de artesanía, así viajando, pero no anduve tanto. Estuve en Valderrama, estuve justo una noche que no había mucha música, había un día de semana, ¿viste? Son muy muy muy peñeros ellos, ¿no? Muy de respetar incluso la música ahí local, ¿no? Sí. Yo te digo lo más lindo que viví fue ahí en Cafayate, que fue en febrero, y estaba el carnaval. Salen las choras, digamos, a la mañana con la caja, ¿viste? A las 8 de la mañana, y no sé, una botella de chicha, y van visitando todas las comadres. Así que imagínate cuando vuelven a las 8 de la noche Pero bueno, es todo, o sea, está muy arraigado todavía, como es, bueno, esa cultura, ¿no es cierto? Está muy arraigado. Al menos en ese momento, hace unos cuantos años, pero yo calculo que debe estar todavía. Se festeja mucho el carnaval y como es, y realmente es mucha alegría, ¿no? Sí, eso es como, bueno, recién una oyente, papá, una amiga, me mandó que podamos leer al final, lo que significa para los jujeños, por ejemplo, hoy que es el Día de los Difuntos. Después lo vamos a leer al final del programa. Y después de ir del norte, ¿para dónde seguiste? No. Después ya tenía 27 y ya me vine a Venado. Me vine a Venado y ahí ya, bueno, estudié yoga. Ahí ya, la parte que charlamos el otro día, me habían quedado como muchas preguntas internas, ¿no? De haber leído un poco, de haber indagado en cierta manera, ¿no? Esa búsqueda, esa inquietud interior que uno tiene, ¿no? De conocer quién somos, dónde estamos, para qué venimos también, ¿no? Esa pregunta de quiénes somos, ¿no? Hoy no se la hacen muchos. Porque no, hoy ¿qué somos? Ah, este es radical, es peronista, en Cheboca, de Central, aquel es taurino. No, eso es ¿qué somos? Ahora, ¿quiénes somos? No parece eso. Porque ahí sería ver lo bueno nuestro y también lo que no es tan bueno, ¿no? Sí, sí. Mirá, yo en un tiempo, ¿cómo es? Permitiéndome un poco, ¿cómo es? La esencia de tu programa. Un tiempo estuve un poquito en política, digamos, ¿no? Estuve en el área de coalición cívica. Y una vez fuimos a escuchar a Carrió, que dio una charla en la Facultad de Abogacía de Rosario. Y fue una tardecita, fue en el patio ahí. Y me llamó la atención todos los carteles, ¿no? Que había de política en la facultad. O sea, yo sabía que la facultad estaba un poco politizada, pero no tanto. Y sé que sigue como es. Y bueno, ¿a qué voy? Por ahí la facultad prepara profesionales. Prepara profesionales, tanto la medicina, la abogacía, ¿no es cierto? Pero muchas veces, a lo mejor, quizás, ¿no? Faltan un poquito más esas preguntas. Mira, el otro día, no sé si te comentaba, estaba viendo un reportaje de Luis Novarello a Durán Barba, que no es santo de mi devoción, Durán Barba, pero lo escuché porque digo, bueno, vamos a ver, hay que aprender a escuchar también, ¿no es cierto? Que por eso sabemos hablar. Y cómo es, y me puse a escuchar un poquito lo que decía este hombre, que bueno, tiene su sabiduría, ¿no es cierto? Y hablaba de que hace muy poquito ganaron una elección, no sé en qué país, un país chico. Habían hecho como una especie de, como ese, bueno, como de memes, de, como es así, de, con preguntas y respuestas que la gente podía intervenir en el celular, bueno, así ganaron una elección. Y hablaba mucho de que, bueno, justamente, la gente ya no quiere pensar, no quiere leer, como es. Como, digamos, es un tiempo, digamos, donde por ahí lo que antes era muy común, al menos para varias generaciones, ¿no es cierto? Leer, escuchar música, interesarse por muchas cosas, digamos, en lo general, digamos, no, como es, bueno, no se da, lamentablemente, sería interesante que se vuelva un poquito, ¿no es cierto? Se vuelva un poquito a porque bueno, la lectura, viste, por ejemplo, viajar, leer, son las cosas que te abren un poquito la mente y vos la que ahí te podés hacer ciertas preguntas. Me da la sensación, ¿no? Pero que, porque, mira, hay, ya que vos dijiste hablando del programa, el programa es un programa político, pero el Che Guevara, recién, porque él se, sí, primero fue un aventurero. y yo con una amiga discutía, con una compañera discutía, a mí la palabra aventura no me gusta, porque significa sin bienestar, sin desafío. Va, hay desafío, pero sin destino, sin proyecto, sin deseo. Significa sin. Y el Che primero fue un aventurero, hasta que un día su recorrido, su experiencia le hace un clic. O sea que pudo viajar y después darse cuenta. Che, acá hay que hacer una lectura más profunda. Y él hace eso, una lectura más profunda. La experiencia de bajar, como decís, y lo que vos decís, el trabajo, la lectura, el charlar, hace que eso deje de ser una aventura y es un aprendizaje. ¿Me explico? Entonces, asiento mi cabeza sobre eso, sobre los pies, digamos, ¿no? Mirá, es muy lindo lo que decís. Quizás lo del Che Guevara comenzó como una aventura. Él era de una familia acomodada, de cómo es. Ellos vivían, creo que eran de Altagracia, de Córdoba, después estaban en Rosario. Era una familia, bueno, medianamente bien económicamente, digamos. Y él creo que tenía una moto y con un amigo salieron a viajar, a recorrer. Y él justamente, bueno, por lo que he leído, escuchado, él empieza a ver otra realidad. Él empieza a ver otra realidad social, ¿no es cierto?, que a lo mejor no era la que veía. ¿Cómo es? Y entonces, ahí, bueno, llegando a Cuba, conociendo a Fidel Castro, bueno, él toma un compromiso, digamos, comienza como una aventura, aventura también es aprendizaje. Quizás se puede tomar de diferentes maneras, ¿no? Pero aventura es como un aprendizaje hacia algo. Y ese aprendizaje, bueno, a él lo llevó a ver en realidades realmente, a lo mejor de Bolivia, de Perú, en realidades sociales, viste, muy importantes, ¿no? En el sentido de cómo vive la gente, sus carencias. Y bueno, y él quizás llegó en un momento, ¿no es cierto?, a Cuba, donde, bueno, había toda una revolución, ¿no es cierto? Pero él tomó su compromiso, después fue parte. Él fue parte de eso, ¿no es cierto? No es que, bueno, estuvo unos días, miró, se fue un habano, miró el mar y se volvió. Él, digamos, tomó un compromiso. Bueno, fue parte, por eso fue grande, bueno. Uno puede disentir o no sobre... el uso de las armas o no, claro. Sobre lo que él, claro, exactamente hizo, pero bueno, si lo estamos recordando es porque una persona que tomó un compromiso, ¿no es cierto? Que por ahí es lo que cuesta, ¿no? Viste, vivimos como en un mundo ahí donde el compromiso es una palabra rara, ¿no es cierto? Uh-huh. Una palabra... Entonces, pero bueno, viste... Tu viaje te han enseñado mucho, ¿no? Sí. Te puedo asegurar que, por ejemplo, conocer un poco el sur. Pues esto lo sabemos hablar con un amigo. Es muy lindo viajar, uno puede hacer un viaje 3-4 días, una semana, recorrer. Es muy lindo porque uno va conociendo, puede ser el país, ¿no es cierto? Pero bueno, otra cosa es cuando uno vive en el lugar... ahí te das cuenta de bien en profundidad, digamos, cómo es la gente, cómo es el lugar. Por ejemplo, Ushuaia en ese momento era un lugar chiquito, ahora sé que creció muchísimo, hasta tiene villas. No, sí. Ha crecido enormemente con el tema del turismo, ¿cómo es? Y en ese momento Ushuaia comenzaban la fabricación de televisores Grundy, creo que Filco también. Uh-huh. Empezaba todo el tema de la construcción, por eso mucha gente se iba a trabajar allá. Por eso mucha gente se iba a Ushuaia, que es un lugar bastante, un destino bastante desconocido, ¿viste? Pues está muy al sur, está completamente al sur de la Argentina. Hay un cartel ahí, ¿cómo es? Bueno, está, por ejemplo, está el Museo del Fin del Mundo, que estuve, iba a leer, iba a leer sobre los onas, los chamanes, que eran los aborígenes, los pueblos originarios de ahí, como ese. Y bueno, hay un cartel que dice Buenos Aires, creo que 3.000 y pico de kilómetros, y La Quiaca 5.000 kilómetros. Así que imagínate el país extenso, hermoso que tenemos. Así que bueno, el sur es hermoso y el norte también. Gerardo, un oyente dice Mario Sotomayor. Buenas tardes, felicitaciones por un nuevo programa. Interesante entrevista del compañero que ha recorrido el noroeste. Hermosos paisajes y la gente lugareña de lo mejor y sus comidas riquísimas. Sí, no, indudable. La gente, o sea, es muy humilde por ahí en su condición social, económica, es humilde en su mayoría, pero también tiene esa humildad de bondad, esa humildad de corazón, te pueden ofrecer un locro, te pueden ofrecer en la mayoría de, ¿cómo es? En la mayoría de las casas en el norte está el hornito a leña. Del hornito a leña, y ahí se hacen las comidas más ricas, ¿viste? ¿Cómo es? Por ejemplo, el hornito a leña se pone todo, ¿cómo es? Todo leña alrededor, después eso se apaga, queda como una brasa, y está justa para poner la comida, ¿cómo es? Cuando uno tira un papel y no se prende fuego. Como que queda como marroncito el papel. Y ese es el punto justo que ellos se dan cuenta para poner la comida. Y bueno, ya te digo, las empanadas, los locros. Una vez en el año 90 yo fui con el colegio secundario donde iba, fuimos a La Rioja. Y se ve que tenía grupo de estudiantes que recibían, porque era tipo guía, que nunca le preguntaban nada. Nosotros estábamos interesados, le preguntábamos cosas de La Rioja, que a la noche nos invitaron a una peña, y ellos, la familia del guía, tenía como un grupo musical, y nos hicieron empanadas todos, digamos, ¿no? Qué rico. Digamos, ¿no? Que bueno, después empieza a aparecer todo lo que es la política para dividirnos y que esas cosas se... Esto que vos decías de la solidaridad, no sé si es genética, no sé si es genética por solidaridad, pero sí que nos están queriendo convertir en serpientes, ¿no? Nos están queriendo convertir en que nosotros nos peleemos entre nosotros, eso estoy seguro, ¿no? Divide y reinarás. Nicolás Maquiavelo, que uno dice, Maquiavelo es un tipo que escribió, muy inteligente, que escribió libros, y bueno, un poco escribió sobre el poder usa básicamente eso, la división, divide y reinarás. Eso existió, y desgraciadamente, bueno, uno tiene que por ahí, al menos en la vida de uno, tratar de que esa división no sea como es, lo que te lleva también a no encontrarse a uno mismo, ¿no es cierto? Porque ahí ya, digamos, cuando profundizamos, digamos, en la política, que todo en la vida es política. Yo cuando era muy muy chico, digamos, era como totalmente apolítico, en el sentido de decir, bueno, no nos interesaban los partidos políticos. Después, bueno, uno empieza a conocer los derechos y obligaciones, y bueno, y empieza a votar, y bueno, y fue lindo empezar a votar. Y por ejemplo, le votamos a Lari, yo te contaba, sí. Como es a Lari, el Partido Intransigente, qué sé yo, había opciones para jóvenes, como quizás, obviamente. Como sigue habiendo hoy, pero bueno, habiendo ahora, siguen pero siendo pequeños todavía. Pequeños, exactamente. Gerardo, vamos a una pausa comercial y volvemos. Estamos con Gerardo Camps conversando aquí en este, a veces de Vení Charlemos, que así como la semana pasada hablábamos con Valeria y Rosana sobre Podrida, una muy buena obra de teatro. Hoy estamos con Gerardo. Lo que sigue ahora es un tema de José Luis Aguirre, un cordobés que tengo su contacto por ahí algún día. Es de Sal Si Puede, por ahí cerca, lo podemos entrevistar. Si fuera pajarito. Y antes de seguir, bueno, chocamos los... No hay, mira, decía Juan Gelman que no hay sabiduría sin vino. Bueno, digamos, pero bueno, un buen vinito tiene que ver con... Bueno, el otro día estaba escuchando con un amigo una producción. Yo no sabía que Horacio Guaraní hacía muchas obras de Armando Tejada Gómez y eso de Volver en Vino. Yo pensaba que era Guaraní, porque Guaraní de última era un buen escritor, tiene libros varios escritos, ¿no? Pero bueno, esto del vino, ¿no? Que volveré aún cuando me muera, volveré en el vino que los amigos comparten, o volveré en ese vino que permite el encuentro entre hombres y mujeres cada vez que se dan un beso, ¿no? Interesante lo que decía Armando Tejada Gómez, que yo no sabía que le había hecho unas cuantas canciones sobre ese Guaraní. Bueno, ese por eso este saludo acá con el vino con Gerardo. Yo te digo palabras y vos me decís alguna lo que pensás, lo que sentís. Amor, por ejemplo. Bueno, amor es, para mí, bueno, es lo más hermoso, ¿no? En todo sentido. ¿Cómo es? Puedo... viste que por ahí hablamos de Erich Fromm, ¿no? De ese librito tan lindo que se llama El Arte de Amar. Y cómo es... Y bueno, él habla de los diferentes tipos de amor, ¿no? Está el amor materno, el amor, digamos, madre-hijo, está el amor de padre, está el amor hacia Dios, está el amor de pareja. El amor es como un ideal que creo que perseguimos la mayoría de los seres humanos. Vos fijate que la mayoría de las canciones románticas y no románticas, hablan del amor. O sea que básicamente, seguramente, en la vida del hombre es algo, para mí es algo trascendental, yo lo entiendo como una parte del todo de la creación. Por eso estamos tan preocupados en conseguir amor, o decir, estamos felices cuando nos enamoramos, digamos, es como parte de un todo, ¿no? Para mí el amor es por eso, es algo tan que lo buscamos tanto, ¿no? Fíjate, tanto, miles, millones de canciones románticas. Ahora, ¿el amor, supongamos, de pareja, se mendiga? No. No, uno... Yo pienso, ya a los 61, yo pienso que uno va pasando por etapas. Va pasando por etapas por ahí que es más fácil enamorarse y a lo mejor, te llevas una desilusión o por ahí te fue bien. Para mí son como etapas. Hay gente que conozco, te puedo decir, gente que se conoce, tengo amigos, familiares, que se conoce, forma una familia y están juntos. Hasta el final de la vida, mis viejos se conocieron, mi viejo hizo la marina y como 22 meses le tocó ahí en Río Santiago, ahí en Buenos Aires, y venía con el traje de marinero y bueno, mi mamá vivía a la vuelta, ahí en frente de la placita del Alisandro, y bueno, y ellos se enamoraron, calculo que se enamoraron y bueno, se casaron, tuvieron a mí, después a los 7 años a mi hermano, y ellos estuvieron juntos hasta el final, que bueno. No es muy común las parejas. Es muy común, pero hay parejas, por ejemplo, qué sé yo, por decirte, parejas actuales, mi amigo de Merlo, San Luis, él tiene la misma edad que yo, un año más, y ellos están juntos, son compañeros, y están... Estuvieron acá en Venado, fueron comerciantes, estuvieron en un supermercado y hace más de 20 años decidieron irse a vivir a Merlo, a la ciudad de Merlo, San Luis, en la montaña, porque les gustaba, porque habíamos andado por ahí recorriendo y actualmente está allá y bueno, siguen juntos, tuvieron 4 hijos, una de las hijas está en España, otros 3 están ahí. Y bueno, Pero sí, sí, obviamente, desgraciadamente, creo que como parte, ¿no? Hoy un poquito reflexionaba, meditaba, ¿no? Sobre la charla, sobre esta charla, y creo que tenemos que hacer hincapié en una sociedad totalmente, como es, egoísta, una sociedad individualista. Dar la vuelta, ¿no? Una sociedad individualista que ha querido solamente destacar el ego, digamos, de la forma mal vista de la persona, claro. Del ego del poder, el ego de yo lo tengo más grande, yo soy el mejor, ya sea en política, ya sea en las cuestiones personales, en un negocio, digamos, ha predominado el ego, el individualismo, y eso fue destruyendo la sociedad, fue destruyendo también el relativismo, para mí, como es, fue de como destruyendo la familia, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Y bueno, viste, yo pienso que hoy por hoy, viste, vos por ejemplo tenés un problema, ya sea de adicción, sea un problema de lo que sea, vos si no te apoyás en un amigo, en una familia, es muy difícil salir. ¿Cómo es? Viste, hoy hablaba de ese entramado, ¿no? Social que, viste, para mí ser millonario es tener, digamos, buenas amistades. Uh-huh. Buenas amistades, así sean nuevas, viejas. Obviamente las que se pierden, como mi amigo que fuimos a Merlo, ¿viste? Bueno, el loco se murió, ¿viste? Yo, no sé, se había jubilado muy bien, falleció, como así, bueno. Y son esas cosas que, ¿viste? Eso como dice la canción, no hay un amigo que pueda reemplazar al otro, ¿viste? O sea, vaya a saber, en el yo odio a los burgueses, yo creo que este programa que lo ayuda a los burgueses los odio, pero no por la actitud de vida, ¿no? Porque un burgués vive explotando a otro, y eso no es amor. Digamos, a ver, supongamos que este pullover, que es, ¿cuál es la relación capitalista? El con el brazo, con el brazo del pullover, le pagué a los empleados que lo hicieron. El resto es para el patrón y para el Estado. Bueno, en un pullover está bien, pero cuando vos haces 25 mil pullover, ya el trabajador prácticamente te pagó casi la mitad de la empresa. Entonces, por la concepción de vida que tiene, diría Paulo Freire, que fue alguien católico, digo, yo odio al burgués, ¿no? Digo, vaya a saber qué oculta un tipo cuando tiene que estar sometiendo a otro o a otra, qué oculta de sí mismo cuando tiene que tener mucho dinero. ¿A quién se está ocultando? No, no quiero contar la anécdota de Enrique Carpintero, que bueno, pero bueno. No, pero ojo, lo odio en el buen sentido. Porque cuántas cosas se han hecho por amor y también por odio. Si Rusia, los soldados rusos, no hubiesen odiado a los alemanes, no lo hubiesen derrotado. ¿Me explico? Porque eran mucho menos poderío, les dejaron el campo con hielo y le hicieron una buena táctica. A ver, Belgrano no hubiese ganado ni San Martín si no insuflaba odio contra los españoles. Es medio rebuscado lo mío, pero bueno. No. ¿Cómo es? Sin querer hacer una chicana, como es, a lo que dijiste. Por ejemplo, Hermann Hesse, que sabemos, sabemos hablar, él decía que tenía padres que eran burgueses irreprochables, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, viste, lo que tenían se lo habían ganado y... Pero bueno, o sea, más allá de eso, estamos en un mundo, viste, yo por ahí... Viste, hablamos de Albert Toffler, ¿no? Que, viste, estamos en un mundo que para mí, como es, los medios de comunicación lo fueron acelerando cada vez más. Y entonces, bueno, fueron quedando y van quedando relegadas, bueno, millones de personas. Uh-huh. Millones de personas y en todos los países. No es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene la deuda externa más grande del mundo, tiene más planes sociales que cualquier que nosotros, y que, como es, que cualquier, como es, país del mundo, como es. Pero bueno, ¿a qué voy? La explotación del hombre por el hombre, desgraciadamente, existió más bárbaramente. Fíjate cómo es. Fíjate todo lo que son las colonizaciones, tanto en Brasil, de Portugal a Brasil, ¿no es cierto? Como es, desgraciadamente, venían los barcos negreros que tomaban a la gente de las tribus, eran entregadas quizás por mismos ahí de ellos, eran entregadas, se subían a un barco, morían ahí, venían hacinados en una bodega. Y como así, bueno, y después, bueno, gracias a Dios empieza todo esto, ¿no? De lo que fue, bueno, todos conocemos un poco, ¿no? De la lucha para ver si eso se puede dar vuelta, digamos. Claro, claro, viste, yo pienso que es algo que como es inherente al hombre, ¿no? El tema del poder. El otro día recordaba, por ejemplo, el Taj Mahal, que todo el mundo lo conoce, ese templo de mármol que le hizo, como es, en la India ahí, a su mujer. Bueno, no sé cuántos, miles, no sé si, de esclavos trabajaron. Y bueno, y así, es un poco, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente pasó en las pirámides, supuestamente había miles de esclavos, los romanos también fueron, como es, y acá también en Latinoamérica también tenemos, el imperio inca llegaba hasta más o menos parte de Córdoba, ¿no es cierto? Yo creo que es inherente al ser humano, ahora bueno, obviamente, ¿cómo equilibramos? ¿Cómo equilibramos un poco? Gerardo, bueno, no, ya lo estamos pasando de tiempo. ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar esta conversación que tuvimos? Bueno, primero agradecerte, ¿cómo es? Agradecer a la gente, a tus oyentes que, ¿cómo es? Que me escucharon un rato. Y, ¿cómo es? Mira, yo, el mensaje para mí es el siguiente: tratar de buscar un poco, hablamos un poco de mi parte de profesor de yoga, ¿no? Que gracias a Dios estudié y es muy lindo, es una disciplina hermosísima. Voy a resumir completamente. Pero bueno, los hindúes, como este, tienen claro eso, ¿no? Ese claro de ir al centro, ¿no es cierto? Y ese centro somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esta, digamos, esta sociedad consumista que tenemos, nos lleva completamente a mirar para afuera, para consumir, para ver, viste, qué zapatilla más linda, qué pantalón es más lindo, que, y entonces no nos permite demasiado mirar para adentro, te hablo generalmente, o sea, no, hay gente que gracias a Dios tiene su búsqueda y como es. Pero bueno, creo que yo diría, no mirar tanto para afuera, tanto las modas, tanto lo que nos quieren vender, digamos, sino, bueno, mirar un poquito para adentro y poder ser más felices. A pesar de todas las dificultades que todos tenemos, porque todos tenemos dificultades, todos tenemos cosas por solucionar de día a día, pero bueno, que sea parte de un aprendizaje, eso que tenemos que, y compartir lo lindo con amigos, amigos, tomando un vinito, una rica comida, y darle valor a lo simple y a lo que nos trae a nosotros, ya sea mirar para afuera, mirar la lluvia, el sol, qué sé yo, hacer yoga, leer, meditar, todo lo que nos lleve a ser nosotros mismos. Ahí cuando sinceramente queremos ser nosotros mismos, ahí vamos, para mí, vamos a andar por el buen camino. Gerardo Camps, gracias por tu tiempo, por venir a Contrapuntos y hasta la próxima.